José Manuel Acosta encabeza la lista por Cádiz de Andalucía por Sí al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 28 de abril. Es coordinador de Andalucía por Sí en Puerto Real y estrena hoy la serie de entrevistas que dentro de la programación especial de la emisora municipal Radio Brique vamos a ofrecerles durante esta semana. En concreto, todas las entrevistas van a tener lugar a partir de las 12 del mediodía y van a contar con un tiempo de duración en particular. Para organizar, ya saben que las intervenciones de las diferentes candidaturas se ha tenido en cuenta el número de votos obtenidos en la última convocatoria equivalente en el ámbito de difusión de este medio, es decir, en nuestra localidad. Se ofrece un turno de intervención a aquellas formaciones que obtuvieron al menos el 5% del total de votos y además se reserva un espacio radiofónico para otras formaciones que no alcanzaron ese porcentaje. Ese espacio radiofónico para otras formaciones es precisamente el de la jornada de este lunes, que va a iniciar ese calendario de intervenciones que se va a prolongar hasta el próximo viernes. Bueno, pues nosotros comenzamos hoy con Andalucía por Sí, que es una de las 10 candidaturas que se presentan por Cádiz al Congreso de los Diputados. Recordemos que la provincia elige a 9 diputados y 4 escaños para el Senado. De los 21 aspirantes que se presentan, entre ellos también el candidato a Andalucía por Sí, Antonio Acosta Fernández, en este caso, para el Senado. En el caso de la candidatura para el Congreso, encabeza la lista por Cádiz, José Manuel Acosta, que ya nos acompaña y a quien pasamos a saludar. José Manuel Acosta, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado. Bueno, pues vamos a comenzar este turno de intervenciones políticas y lo vamos a hacer en primer lugar, si le parece, pues hablándoles de Andalucía por Sí. ¿Por qué presenta candidatura a las elecciones generales? ¿Por qué es tan importante para Andalucía por Sí estar en el Congreso de los Diputados? Pues bueno, Andalucía por Sí es un partido político que nació también a raíz de una plataforma cultural y bueno, en definitiva, Andalucía por Sí lo que pretendemos es darle a Andalucía justamente eso, ¿no? El sitio que se merece, que tengamos representación en el Congreso de los Diputados. De alguna manera vamos a luchar por nuestro autogobierno, es decir, vamos a luchar por tener nuestro sitio y por autogestionarnos, por tener peso en el Congreso de los Diputados. Es uno de los principales motivos con respecto, bueno, pues a lo que se reivindica, ¿no?, en campaña, además también por parte de Andalucía por Sí, pedir ese voto en positivo para que Andalucía tenga voz y fuerza en el Congreso. Exacto, nosotros hemos iniciado la campaña y lo que pretendemos pues es tener representación en el Congreso de los Diputados y no depender de otros partidos, ¿no? Y precisamente el coordinador nacional de Andalucía por Sí, Joaquín Bellido, pues destacaba ese aspecto en concreto, ¿no? Ser la alternativa política para Andalucía. Es algo que imagino se refuerza también, ¿no?, por parte del candidato por Cádiz. Sí, como digo, nosotros, nuestra idea de que los 61 diputados que ahora mismo no nos representan, ¿no?, consideramos una traición, ¿no?, porque al fin y al cabo esos diputados tienen que subordinarse a las ideas de sus partidos políticos, ¿no? Andalucía por Sí se presenta como la única opción política plenamente andaluza, ¿no? Es un partido político hecho por andaluces, por andaluza y pensando especialmente en Andalucía. En nuestro proyecto, en nuestro objetivo, vamos a intentar darle a Andalucía el sitio que se merece desde todos los puntos de vista, ¿no? La precariedad laboral, el sistema sanitario, la educación, la universidad y, por ejemplo, el exilio laboral por parte de los jóvenes, ¿no? Está claro que es un tema que nos preocupa muchísimo, que cuando un joven se vaya a Andalucía sea porque quiere, no por necesidad, no porque no tenga nuestra tierra. Alguien que ha nacido en Andalucía, que se sienta andaluz, que se considera andaluz, andaluza, no tenga por qué salir de nuestra tierra por obligación. Que tengamos la fuerza y tengamos los medios y los recursos para darle a nuestra juventud y para darle a nuestros ciudadanos todo lo que necesitan, ¿no? Que no tengan que emigrar por necesidad, como digo. Y esto solamente se va a conseguir cuando haya representantes andaluces y andaluzas en el Congreso y en el Senado, ¿no? Cuando se realicen los presupuestos del Estado, hay andaluces, gaditanos y gaditanas que puedan mirar realmente por nuestra tierra, ¿no? Porque ahora mismo lo que tenemos, como dije antes, pues son diputados que no que se tienen que subordinar a las órdenes de partidos centralistas, ¿no? Estamos pidiendo, como tú has dicho, el voto en positivo, ¿no? Porque sabemos que los catalanes tendrán fuerza, que los vascos tendrán fuerza, que los gallegos, los canarios tendrán fuerza, y queremos lo mismo, ¿no? Queremos que los andaluces, a la hora de tomar decisiones en esos presupuestos del Estado, tengamos también fuerza, ¿no? Y podamos mirar por Andalucía. No se trata de desconectarnos, ni mucho menos de nadie, al contrario. Justamente lo que estamos pidiendo es eso, ¿no? Lo que estamos pidiendo es que se nos tenga en cuenta formar parte de la política española, pero con peso. No queremos ser una comunidad de segunda ni de tercera, ni el circo de nadie, ni el sitio de fiesta de nadie, sino creemos que tenemos los recursos suficientemente fuertes, suficientemente importantes en cuanto a turismo, en cuanto a población, en cuanto a costa, lo suficientemente fuerte como para darle a Andalucía, ¿no?, ese peso que se merece. De hecho, todo esto se trasluce en ese programa compuesto principalmente por 24 puntos. Un plan andaluz que es común además también a lo que serían los programas de cara a las elecciones municipales y europeas, porque el eje vertebrador prácticamente, el objetivo en común, pues viene a ser el mismo, ¿no? Ese plan andaluz, plan para la comunidad que plantea Andalucía por sí. Exacto. Ahora, el 28 de abril, convocamos, nos presentamos a las elecciones generales y el 26 de mayo a las municipales, y el objetivo, como tú bien dices, nuestro principal objetivo es ese, ¿no? Darle a Andalucía el sitio que se merece, y por ejemplo, para empezar, lo que solicitamos y por lo que estamos luchando desde hace muchísimo tiempo es por saldar la deuda histórica que se tiene con Andalucía, que estamos hablando de 9.700 millones de euros, y luego ese programa de las elecciones generales lo iremos concretando en las elecciones municipales, ¿no? Y en el caso de la provincia de Cádiz, por la que encabezo lista, pues son muchísimas las peticiones y son muchísimos los puntos por los que estamos trabajando y los que estamos reivindicando: tema de infraestructura, el tema de en el campo de Gibraltar, el tema del puerto, de las cuotas de pesca también. Pero eso, como dije también antes, tienen que ser gaditanos y gaditanas los que nos representen, los que sepan de verdad los problemas que tenemos, las necesidades que tenemos, y gente que nos represente verdaderamente, que mire para Andalucía con sinceridad, no subordinado a otro partido. Andalucía por sí, en este caso, es el único partido plenamente andaluz y que únicamente va a mirar por los derechos de Andalucía, de nuestra comunidad. Dentro de esos aspectos programáticos que se abordan desde Andalucía por sí, hay diferentes temas, entre ellos, por ejemplo, el ámbito del desarrollo sostenible, en el que se da un mayor énfasis para los sectores económicos andaluces. También lo que nos ha comentado, ¿no?, propuesta ante el paro y el exilio laboral de la juventud andaluza. Es otro de los temas prioritarios dentro del programa de Andalucía por sí. Pero si miramos ese programa de manera general y lo enfocamos precisamente en nuestra localidad, ¿qué le diría a los ubriqueños? En el caso de la provincia de Cádiz, como digo, tenemos muchas reivindicaciones abiertas, muchos frentes abiertos, muchos temas por los que estamos trabajando desde que empezamos a trabajar como plataforma, como partido. En el caso de la Sierra, por ejemplo, y esto sirve para toda la provincia y para toda Andalucía, es imprescindible luchar por las infraestructuras, por las carreteras, por ejemplo, por las comunicaciones, porque tenemos unos recursos muy buenos, unos recursos que podemos explotar, unos recursos que no tiene nadie en otra zona, pero es necesario que se invierta en ese tipo de cosas, ¿no? En las infraestructuras, por ejemplo, en el caso de la sierra, en la carretera, y luego sí trabajar, por supuestísimo, con los recursos dentro de la protección del medio ambiente y dentro de un entorno ambiental que también nos favorece, que también es muy positivo y del que podemos presumir también. Es fundamental, pero necesitamos que tener representación, ¿no? Que a la hora de votar y decidir los presupuestos del Estado, algún gaditano, alguna gaditana, sepa los problemas que tenemos en la sierra, sepa los problemas que tenemos en Ubrique, por ejemplo, y en toda la zona de la sierra de Cádiz, como digo, por ejemplo,